por supuesto que no es la situación ideal de ningún empleado en Argentina, con la situación de inflación que se está viviendo terrible. Bueno, estamos con una lucha muy grande de los gremios. Y bueno, nosotros acá en Unquillo también estamos con medida de fuerza, manteniendo la medida de fuerza que se viene sosteniendo ya, esta es la segunda semana de conflicto. Bueno, a ver, segunda semana de conflicto, arrancan el viernes con este paro, están allí frente al edificio municipal. ¿Cuál es el título de la jornada, Mariana? ¿Han tenido algún acercamiento o siguen las partes sin sentarse en una mesa de negociación? No, la voluntad de parte de los afiliados, de los empleados municipales, siempre estar dispuesto al diálogo, siendo consciente de que en una negociación, bueno, hay que ceder de ambas partes. Pero bueno, nosotros estamos luchando por un sueldo que esté por arriba de la línea de pobreza. La verdad que estamos en una situación donde los empleados categoría 1 están en 81 mil pesos, con un aumento que tuvimos del 15% en marzo. Y bueno, la verdad que la situación es alarmante. Estamos nada más solicitando, pidiendo, que no deberíamos pedirlo, dignidad, nada más, dignidad para poder seguir trabajando. Obviamente que no es una situación que a ninguno de los compañeros nos gusta, obviamente no es agradable. Pero bueno, estamos esperando que puedan llamarnos el Ejecutivo para poder sentarnos de vuelta a negociar y ponemos toda la voluntad y la predisposición de los empleados para poder solucionar esto. Mariana, ¿qué tal? Muy buenos días. Darío Marcuzzi, te saludo acá desde los estudios de Radio Nexo. La pregunta es, vos misma lo decías, ¿no? Van varias semanas ya de lucha ahí, de tires y aflojes. ¿Se vislumbra alguna solución cercana o ven que está netamente parado y muy difícil de llegar a un acuerdo? Por ahora, la postura de parte del Ejecutivo es no dar ninguna otra alternativa de la última que nos dieron, digamos. No hay acercamiento entre las partes, lamentablemente. Uh-huh. Mariana, a nosotros nos tocó hacer la cobertura de lo que fue también el conflicto salarial del SOEMBA, el Sindicato de Empleados Municipales, aquí en Villa Allende, que también tuvo varias jornadas de tire y afloje. Lo que siempre se vio fue una mesa de diálogo donde, qué sé yo, en una misma jornada, quizá que se sentaban dos o tres veces, no llegaban a un acuerdo, se postergaba para el otro día y así, pero siempre esa mesa estaba dispuesta. ¿Cómo es el día a día de ustedes con el Ejecutivo Municipal? ¿Esa mesa está? ¿O directamente no se los convoca? No, hasta la semana pasada sí, teníamos reuniones, nos juntábamos a hablar, había una mesa de diálogo, había predisposición, digamos, de parte de ambas partes, pero bueno, llegó un punto de inflexión donde los empleados no quisimos seguir bajando más, seguir perdiendo el poder adquisitivo, y dijimos, bueno, hasta acá llegamos. La propuesta que nos dan ellos suena descontextualizada, es una propuesta que es, a ver, se puede interpretar como generosa, pensando que es un 60% para la primera etapa del año, pero si pensamos en sueldos que tienen 81.000, 82.000 pesos, un 60% que se van todos los descuentos encima al mes de febrero, ¿sí? O sea, siempre la propuesta es al mes de febrero, o sea, al último mes de aumento del año anterior. Siempre terminamos perdiendo. Nosotros estamos pidiendo que ese porcentaje que ellos ofrecen para la paritaria sea acumulativa y no al mes de febrero. Mariana, vos recién lo decías, para un trabajador... Como han cerrado todos las otras zonas, los otros sindicatos, Villa Allende, Río Ceballos, Mendiolaza, han cerrado porcentajes acumulativos. Bien, bueno, este es un ejemplo y una línea a seguir, digo, ¿no? Es el municipio es el único, entonces, hasta ahora que no estaría cerrando o llegando a esos valores. Justamente esta mañana hablábamos de una canasta básica familiar de 191 mil pesos. Estás hablando de un sueldo de 81 mil, el 60%, uh-huh. No llega lejos, queda muy lejos de la canasta básica recién. ¿Cuáles son las medidas que piensan seguir tomando? Digo, pues si están haciendo paro, están haciendo asamblea y no hay una conciliación futura cercana. ¿Qué medidas piensan tomar a la espera de que el Ejecutivo reaccione y se siente a negociar y lleguen a un acuerdo? Bueno, la verdad es que ahora, hoy tenemos, luego de la medida de fuerza, que convocarnos a asamblea para replegarnos y pensar cómo vamos a seguir la próxima semana. No te puedo contestar eso porque todavía no hemos consultado ahí con los compañeros cómo vamos a seguir la semana que viene, ¿sí? Lo teníamos planificado esta semana. Obviamente que nosotros pensamos que esta semana se iba a poder negociar y solucionar el conflicto, y también a nosotros nos sorprendió la falta del Ejecutivo de poder convocarnos para pensar juntos otras alternativas. Uh-huh. Mariana, agradeciéndote los minutos, te hago la última, dos cortitas. Si crees que la dureza o la falta de diálogo que muestra el Ejecutivo Municipal es parte de una estrategia para ver si debilita la lucha y la resistencia de ustedes, y por otra parte preguntarte cómo ves a tus colegas, a tus compañeros, a tus compañeras, si están firmes, si siguen con energía o se van desgastando de a poco. Sí, la primera pregunta, digamos, con respecto al Ejecutivo, fueron dos gestiones donde fue muy difícil, muy complicado conseguir a través de una mesa de diálogo un acercamiento y una mejoría para los empleados municipales. Nosotros estamos hablando de una planta de empleados de 420 más o menos empleados, donde no llegan a 100 los de planta y todos los demás están precarizados. Así que es la situación que se está viviendo en Unquillo, es terrible. Así que es muy complicado negociar cuando las decisiones son unilaterales y no se está pensando en los derechos de los trabajadores. Entonces es como complicado, no hemos podido avanzar. Y esto también es una suma de cosas que vienen sucediendo hace ya la segunda gestión del intendente. Uh-huh. Y bueno, y cuando se cierra el diálogo de ese lado, no hay posibilidad de negociación. Uh-huh. Sabemos que ha habido disposición de algunos funcionarios de sentarnos a hablar y tratar de resolver las cosas, pero cuando nosotros llevamos una propuesta para poder negociar, y bueno, siempre la respuesta es no. Entonces es como muy complicado cuando la decisión es unilateral y no se consulta y no hay equipo. Hemos propuesto del sindicato una mesa de trabajo también para poder hablar de todos los casos, poder hablar junto con el Ejecutivo de cada caso, que es distinto. Hay compañeros contratados, hay compañeros contratados en blanco, hay compañeros en negro, hay compañeros en planta. Las realidades son también muy diversas de cada empleado. Y bueno, no se ha logrado tampoco de parte del Ejecutivo la voluntad para, uh-huh, para bueno, poder armar una mesa de diálogo de la situación de cada empleado municipal. Por un lado, por el otro lado... Sí, sí, perdón. No, te escuchamos. No, por otro lado, los compañeros están firmes, no somos muchos, como en estas medidas de fuerza se complica, se va debilitando, por supuesto, mucha gente tiene miedo también, están en una situación vulnerable en su trabajo y es lógico que también se retiren y se vayan a trabajar por miedo a perder el trabajo. Entonces, bueno, estamos ahí esperando. Hola, mi amor, perdón, estoy saludando a una compañera. Estamos esperando a ver si hay voluntad. Volveremos a sentarnos a negociar. Cuando nos llamen, ahí estaremos para negociar. Mariana. Siempre. Mariana, ya para cerrar la nota, la última. ¿Han recibido apoyo de otros sindicatos municipales y demás de aquí de Sierra Chicas? Sí, agradecemos enormemente la presencia de los compañeros de Villa Sende y los chicos de Mendiolaza, que han venido a hacernos el aguante siempre y ayudarnos en los momentos que estábamos como medio bajoneados y desmoralizados, han venido. Así que les agradecemos enormemente. Y bueno, de estas situaciones de crisis también salen cosas buenas. Así que bueno, acá lo importante es poder lograr unión entre los sindicatos de las Sierras Chicas y empezar a negociar paritarias para todos. Uh-huh. Me parece que viene por ahí. Hay muchas diferencias entre municipio y municipio y eso debe dejar de suceder. Así que bueno, estas cosas también, bueno, generan también nuevas oportunidades. Mariana, agradecerte los minutos, gentil como siempre. Abrazo grande y el lunes nos volvemos a contactar. Bueno, muchas gracias a ustedes, los de Radio Nexo, que siempre nos han estado acompañando. Muchas gracias. Hasta allí la palabra de Mariana Ceracio, quien es la secretaria adjunta del Sindicato de Empleos Municipales de Unquillo, para pasar en limpio una nueva jornada de paro y protesta frente a la municipalidad. Segunda semana de conflicto. Hay una posición extrema y dura por parte del gobierno a cargo de Jorge Fabricín. No hay mesa de diálogo. Y ella lo decía, Mendiolaza tuvo conflicto y pudo cerrar, Villa Allende tuvo conflicto y pudo cerrar. En un ratito vamos a repasar lo que pasa en Sal Si Puede, que hay un muy buen diálogo entre el Ejecutivo y el sindicato, pero acá en Unquillo no. Recordemos que el intendente Jorge Fabricín dijo en diálogo con nuestra radio que no estaba dispuesto a entregar el municipio en una paritaria. ¿Ah? Digo, o sea, es una postura muy firme, y bueno, también todo hay que verlo, ¿no?, en este contexto de año eleccionario, digo, ¿no? Porque imagino yo esa jugada de ajedrez de parte del Ejecutivo de ver hasta qué y qué influye o no que el actual intendente sea o no de nuevo candidato. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido candidato nuevamente? Sí, pero el secretario de gobierno es candidato. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Obviamente vamos a seguir la noticia en las mañanas de Anexados. Quédate enganchado, quédate prendida. Seguimos hasta las 13 horas haciendo tu compañía. Te informamos, te acompañamos. Estás en Radio Nexo, la radio de Sierra, chicas. Somos parte de tu identidad, ¿eh? Ya volvemos. Dice fuerte, fuerte, fuerte, ¡soltame!